Esta foto está hecha porque nos la pidió el banco para ir de vacaciones. Y a todo el mundo nos pedía las fotos para saber la gente que íbamos, ¿entiendes? Pues qué éramos, de toda la familia que éramos, y saber quién éramos. Este es mi marido, que estaba trabajando en el Hispano, Gastón García, se llama. Aquí su señora, Pilar Hernández. Mi hijo se llama Norberto García. Y mi hija María del Pilar también. García también. Hernández, ya sabes que soy yo.